Estos son los titulares del jueves 11 de abril. El primer ministro de Japón y el presidente de Estados Unidos pregonan la fortaleza de la asociación bilateral. Por primera vez en casi 34 años, el valor de la moneda japonesa cae a 153 yenes por dólar y el opositor Partido Democrático habría conservado la mayoría de escaños en las elecciones generales de Corea del Sur. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Kishida Fumio, primer ministro de Japón, y Joe Biden, presidente de Estados Unidos, están pregonando la fortaleza de su alianza. Los mandatarios señalaron que sus países están unidos como socios globales y acordaron robustecer aún más su cooperación. El miércoles, en la Casa Blanca, Biden dio la bienvenida a Kishida para una cumbre. Ambos líderes se han visto forzados a involucrarse en conflictos globales y han asumido los desafíos de contrarrestar a Rusia, Corea del Norte y China. El presidente estadounidense le dijo a Kishida que su asociación es una piedra angular de la paz, la seguridad y la prosperidad. Dijo que su alianza nunca ha sido tan fuerte como ahora. Por su parte, Kishida declaró: Japón y Estados Unidos están a la vanguardia en el mantenimiento y fortalecimiento de un orden internacional libre y abierto basado en el Estado de Derecho. Los mandatarios acordaron fortalecer la cooperación en seguridad económica y defensa, lo que incluye modernizar su estructura de mando para tener una mejor comunicación y coordinación. Biden declaró: Hoy conversamos para mejorar nuestra cooperación y se trata exclusivamente de defensa y preparación. No está dirigida a ninguna nación ni amenaza a la región. También subrayaron la importancia de continuar el diálogo con China. Biden acogió con satisfacción los esfuerzos de Japón para iniciar un diálogo con Corea del Norte y Kishida dijo que esa cumbre podría ser beneficiosa para la paz y la estabilidad de la región. El primer ministro japonés declaró: Debemos cumplir nuestras responsabilidades juntos para crear un mundo donde se respete la dignidad humana. Y Japón siempre se mantendrá firme con Estados Unidos. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaron el miércoles en Washington que astronautas japoneses participarán por primera vez en una misión de la NASA a la Luna. De hecho, solo astronautas estadounidenses han pisado la superficie lunar. La última vez fue hace más de 50 años. Los responsables del programa Artemis de la NASA esperan enviar nuevamente gente a la Luna a partir de 2026. El ministro de Ciencia de Japón, Moriyama Masahito, y el administrador de la NASA, Bill Nelson, firmaron el martes un acuerdo que describe los objetivos compartidos de ambos países. Se prevé que los astronautas japoneses sean parte de dos expediciones. En la Luna manejarán un vehículo desarrollado por la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, Toyota y otras empresas. El miércoles, por primera vez desde junio de 1990, la moneda japonesa llegó a cotizarse momentáneamente por encima de los 153 yenes por dólar en el mercado de divisas de Nueva York, luego de la publicación de los más recientes datos de inflación de Estados Unidos. La opinión de que la Reserva Federal estadounidense retrasará los recortes de las tasas de interés ya se ha extendido, ya que la subida del índice de precios al consumidor de marzo superó las expectativas del mercado. Esto hizo que los inversores vendieran yenes y compraran dólares debido a la brecha de tipos de interés entre Japón y Estados Unidos. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. La emisora pública de Corea del Sur, KBS, informó que el principal partido de oposición, el Democrático, seguramente conservará la mayoría parlamentaria a juzgar por los resultados de las elecciones generales del miércoles. KBS calcula que el partido y su aliado obtendrán más de 170 escaños de los 300 que componen la Asamblea Nacional. Se anticipa que el presidente Yoon Suk-yeol, que pronto comenzará su tercer año en el cargo, siga teniendo dificultades para llevar adelante sus planes políticos, ya que la agrupación a la que pertenece el Partido del Poder Popular es minoritario en el Parlamento. Según datos de la Comisión Electoral, la asistencia a urnas fue del 67%, 0,8 puntos porcentuales más que en las elecciones anteriores. Se trata del nivel más alto en unos 30 años. Encuestas de opinión de hace un mes habían arrojado una tasa de apoyo mayor para el Partido del Poder Popular que para el Democrático. En febrero, el gobierno de Yoon anunció un plan dirigido a aumentar el número de estudiantes de medicina y evitar una futura escasez de médicos. Muchos mencionaron esta política como la principal razón para apoyarlo. Sin embargo, unos 10.000 médicos en formación abandonaron en protesta contra esa política las instituciones en las que se desempeñaban. Esta situación forzó la cancelación de intervenciones quirúrgicas y tratamientos. El Partido Democrático ha criticado la postura de Yoon sobre el tema, acusándolo de inflexible. También lo ha atacado por colocar a antiguos colegas en importantes cargos gubernamentales. Afirma que Yoon ha administrado mal el país y que debe rendir cuentas ante el pueblo. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, subrayó el apoyo total de su país a Israel después de que Irán prometiera tomar represalias por el ataque mortal contra la embajada iraní en Siria. Varios oficiales militares murieron en el ataque a principios de este mes contra las instalaciones de la embajada en Damasco. Se cree que fue perpetrado por Israel. En una conferencia de prensa el miércoles, Biden declaró: «Estamos férreamente comprometidos con proteger a Israel de las amenazas de Irán y sus representantes. Permítanme repetirlo, férreamente. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar la seguridad de Israel». En fechas recientes, Biden advirtió de una posible revisión de la política estadounidense a menos que Israel cambie su postura sobre asuntos como la protección de los civiles en la Franja de Gaza para permitir más ayuda humanitaria. El presidente estadounidense hizo referencia a la llegada de 100 camiones a la franja en los últimos 3 días, pero agregó: «No es suficiente». Dijo que esperará a ver si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cumple con los compromisos que ha asumido. El gobierno de Suiza dio a conocer que organizará una conferencia de alto nivel por la paz en Ucrania. Según el anuncio del miércoles, el encuentro se celebrará en junio en el complejo turístico Burgenstock, en el centro de Suiza. La presidenta suiza, Viola Amherst, declaró ante periodistas que el objetivo de la conferencia es encontrar posibilidades y formas de iniciar el proceso de paz. Agregó que llevar a cabo la conferencia mostrará que existe apoyo a una paz justa y duradera en Ucrania. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza detalló que tiene previsto invitar a líderes u otros representantes de unos 120 países y que aún no tiene claro si Rusia participará. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, hizo declaraciones a la prensa el martes tras una reunión con su homólogo chino Wang Yi en Pekín. Lavrov dijo que ambos cancilleres habían coincidido en que cualquier iniciativa internacional que no tenga en cuenta la posición de Rusia está condenada a ser inútil. Y antes de terminar, les recordamos nuestros principales titulares de hoy. El primer ministro de Japón y el presidente de Estados Unidos pregonan la fortaleza de la asociación bilateral. Por primera vez en casi 34 años, el valor de la moneda japonesa cae a 153 yenes por dólar, y el opositor Partido Democrático habría conservado la mayoría de escaños en las elecciones generales de Corea del Sur. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.